Hola, soy Latincaster y los invito a disfrutar del Latincasters Podcast, uno de los primeros podcasts en castellano directamente desde Córdoba, Argentina. Hi, I'm Latincaster and I'd like to invite you to enjoy the Latincasters Podcast, one of the first podcasts in Spanish directly from Córdoba, Argentina. Hola, soy Latincaster y les doy la bienvenida al Latincasters Podcast número 6, correspondiente al viernes 26 de agosto de 2005. Hoy tenemos un programa corto que consiste básicamente en una entrevista con el señor Clemente Orozco, quien trabaja en Palm Beach, en Florida, Estados Unidos. Bueno, estamos conversando en este momento con Clemente, que es una persona que trabaja en Spanish Radio 1190 en West Palm Beach. Hola, Clemente, ¿cómo estás? Bueno, bien, mucho gusto a ti y a toda tu audiencia. Encantado de estar con ese hermoso país, la gente de Argentina. Estamos acá trabajando, haciendo radio en español ya desde hace 14 años, en 1190 AM, 11Q, la primera, que es la radio pues que se dedica a brindar informaciones, entretener a todo el público latinoamericano que nos escucha. Bien, y dime, ¿tú de dónde eres originalmente? Originalmente de Cartagena, Colombia, en la costa norte colombiana, en Sudamérica. Allá estamos, allá crecimos, allá nacimos como locutores. Muy bien. ¿Y hace cuánto que estás en Estados Unidos? Bueno, estamos acá en los Estados Unidos, concretamente desde el año 1990, en diciembre del año 90, y empezamos a trabajar en radio desde el año 91. ¿Y tú ya eras locutor de antes sí, de emigrar? Sí, trabajé en mi ciudad, en Cartagena, en varias emisoras para la cadena Colmundo Radio y también para la cadena Radio Cadena Nacional, una emisora que se llamaba Rumba Estéreo, haciendo música del Caribe en esa ocasión. Okay, y dime una cosa, digamos, no sé si por ahí te hablo de vos, por ahí te hablo de tú, porque bueno, el tema... No hay problemas. Te quería preguntar... ¿Cómo ves el tema de los latinos en Estados Unidos? Porque realmente ya son millones, ¿no es así? Sí, señor, somos millones. Lastimosamente, pues las cosas con inmigración últimamente cada día están más difíciles. No les quieren dar visa a personas que no tengan ningún tipo de documento. Esto ha creado una cantidad de inconformidades sociales. Uh-huh. Lo veo un poquito complicado. Han salido nuevas leyes que promulgan pues toda la gente de inmigración, lo cual están complicando un poco más las cosas para todos aquellos que desean inmigrar a este bello, hermoso país. Así es. Todos aquellos que venimos en busca del sueño americano, ¿no? Uh-huh. ¿Y vos pensás que, digamos, hay algún fundamento real para esto o que ellos se escudan, digamos, el gobierno con la excusa del terrorismo de alguna forma está impidiendo que gente honesta que no es terrorista pueda vivir y trabajar en Estados Unidos? Bueno, has dado con la clave de todo esto debido pues a los ataques que sufrieron pues las torres en Nueva York, a las gemelas en el año 2001, pues las cosas se han complicado un poco más, ¿no? Porque lastimosamente, pues creen que todos aquellos que llegamos a este país, pues llegamos con el ánimo de hacer daño y con el ánimo de provocar terror en este país. Pues todo eso, pues lógicamente ha complicado mucho más las cosas, ¿no? O sea, digamos, antes se presumía que alguien era inocente hasta que hacía algo y ahora se ha invertido, ¿es así? Ahora se han invertido los papeles, correcto. En los aeropuertos, pues el rigor es al máximo y como te digo, las cosas se han complicado mucho más para nosotros los latinos. Entonces tenemos, pues la mayoría, pues acude a hacerse ciudadanos de este país para aliviar un poquitico las tensiones. Pero pues todos aquellos que lastimosamente todavía no han definido su situación legal en este país, pues están afrontando problemas, no les quieren dar trabajo, y si les dan trabajo, pues el pago realmente es paupérrimo. Sí, pues toda esa serie de cosas la está viviendo pues nuestra gente, ¿no? Uh-huh. Sí, yo conozco el tema porque yo Particularmente tengo parientes que viven en Miami hace muchos años y bueno, he tenido la oportunidad de viajar varias veces. Y entonces, digamos, gracias a eso que yo, digamos, para mí emigrar a Estados Unidos sería difícil, pero ir como turista no tanto. Pero de todas formas se ha complicado el tema porque antes simplemente uno pedía la visa, inclusive hubo una época para Argentina no hacía falta visa, pero ahora Correcto. en este momento la solicitud de visa, por lo menos para argentinos, cuesta $100, lo cual no implica que te la den. Es No. correcto, sí, es correcto. No, y grave situación peor, pues pasan la gente de México por la gran afluencia de mexicanos en este país, la gente de Colombia, de Perú, de Ecuador. La verdad que, como te digo, en cuanto a inmigración se refiere, con leyes de inmigración, leyes migratorias, es difícil, la verdad es que bien difícil, todo se ha complicado mucho más, ¿no? Cada día se complica mucho más la situación, y entonces pues nos toca vivir diariamente con toda esa gran cantidad de complicaciones que tenemos, ¿no? Para poder seguir buscando en este país pues un mejor futuro para nuestra familia, ¿no? Así es. De todas formas, digamos, con todo el tema digamos, porque hasta por ejemplo, hace 20 años atrás, uno, digamos, si vivía en un país tercermundista, quizás tenía problemas económicos, etcétera, pero ahora en los países del primer mundo digamos, si bien tienen un mejor pasar económico, tienen el problema este de la paranoia de los terroristas, de las bombas. ¿Es así o no es así? ¿Qué es lo que Eso es tú? correcto, eso es correcto, sí, eso es correcto. Estás brindando información correcta a tus oyentes y pues todo, como te digo, después de los ataques del 9-11, todo pues se han complicado mucho más, ¿no? Bueno, yo con esto me despido, y te invito a una futura entrevista en otro momento. Con mucho gusto, siempre a la orden acá en el sur de la Florida para todos ustedes, hermanos de Argentina, ¿eh? Muchas Ok, gracias, ¿eh? muchas gracias, Clemente. Chao, hasta luego. Hasta luego, chao.